Callejeros, pues regresamos. Buena, buena musiquita, la de hoy en día en A la Calle, y aparte una musiquita que nos, bueno, que también trae por ahí otro punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por seguir acompañando esta emisión en este sábado. Recuerden que nos escuchamos también a través de internet en la dirección electrónica www.radioquerétaro.org. Seguimos platicando con Edgar Muñiz, y Edgar comentaba algo muy interesante también en cuanto a el panorama que un emprendedor puede encontrar al momento de tener una iniciativa, un nuevo negocio, un emprendimiento, una empresa propia. ¿Cuáles son, a manera más extensa, Edgar, como los retos que uno puede encontrarse? Pues mira, creo que cuando vas a crear una empresa, hay retos todos los días, ¿no? Desde, oye, ¿cómo le hago para vender? Es el primero que nada, o sea, para sobrevivir tienes que vender. A veces creo que nos enfrascamos más los pequeños empresarios cuando inicias, ¿cómo vendo más? A preguntarte, bueno, ¿por qué me compraría la gente a mí? ¿O por qué me compra a mí, no? Y no al demás, a las otras personas. Creo que un reto muy importante es, si vas a iniciar una empresa, hazlo bien desde el principio. Por lo menos haz una planeación, aunque no sea un plan de negocios en extenso, pero haz una planeación muy sencilla, y antes de aventarte, de invertir tu poco capital, considera si es la idea adecuada, si tienes un mercado lo suficientemente grande para que lo puedas atacar y con tus competidores, pero lo suficientemente pequeño también para que no digas, voy a empezar a vender en todo México, ¿no? Empieza aquí en la ciudad y empieza por algo alcanzable, pero con un sueño así muy grande. Otro gran reto es, pues, que no nos desanimemos cuando digamos, hoy no, es que pues, tantos trámites tengo que hacer, los permisos no me los dan. Son situaciones que un emprendedor desde que está iniciando ya sabe que existen, ¿no? Hay cosas que existen, claro, que uno no puede cambiar, y hay cosas que uno sí puede cambiar, y lo que podemos cambiar es nuestra actitud. Es decir, si voy a ser empresario, pues entonces, mira, esas son las reglas, y sobre esto tengo que ir adelante. También existe mucho el mito de, oye, si voy a empezar mi negocio, ¿me doy de alta en Hacienda o no? Yo creo que uno tiene que darse de alta cuando considere que es el momento inicial, ¿me explico? Es el momento adecuado. ¿Por qué? Porque si desde un principio te vas y te das de alta y ni siquiera has empezado a vender, pues entonces, es decir, tienes que empezar a llevar a cabo la situación de los impuestos cuando no vendes nada, ¿me explico? Entonces, date de alta cuando ya empieces a operar. ¿Por qué? Porque yo considero que da mucho más ventajas estar registrado y darte de alta y cumplir con todos los requisitos, porque a veces te llega una super oportunidad, alguien te quiere comprar un determinado volumen, pero te pide factura y tú dices, hoy no tienes factura, ¿no? Y es un rollo el no tener esas adecuaciones necesarias. Creo sin duda que el reto más grande que tenemos en México es el que esta cultura emprendedora transfiera a otras instituciones académicas, es decir, que todos nos podamos sumar a que emprender es una opción adicional que todos, claro, tenemos que trabajar, que muchos de nuestros emprendedores, estudiantes y no estudiantes, y nuestra comunidad requiere ávidamente, pero de verdad, mucho apoyo y asesoría, desde cómo crear un negocio a, oye, ya lo creé, ¿y cómo le hago? Mira, creo que algo verdaderamente que a mí no me gusta, y yo lo digo que es irresponsable, es decir, te metes a un programa, ¿no?, para crear un negocio, y haces todo el esfuerzo por trabajar lo que es la planeación, las adecuaciones, y después tú te avientas, ¿no? Tú te vas, te empiezas a operar, y pues desafortunadamente no a todo mundo le puede ir bien. Digo, es irresponsable porque tú ya después de que te aventas todo un proceso de planear y trabajar, ya el seguimiento tú te lo das a ti mismo. O sea, definitivamente tiene que haber una persona, tiene que haber un equipo de trabajo que le dé seguimiento a esto. Y desafortunadamente, pues cuando uno dice, esto ya no funcionó, ya aquí no estoy ganando dinero, pues el proyecto que sigue. Eso hablamos de otra vez un poquito del compromiso, hablamos un poquito de la responsabilidad, que hay que darle seguimiento a nuestras ideas, que hay que darle seguimiento a lo que nos proponemos, ¿no? Y si una cosa la iniciamos, por lo menos hay que terminar. Y tampoco pensar en cosas en un inicio muy grandes. Si hacemos pasos pequeños, un pasito, otro pasito, otro pasito, eso nos va a llevar a poco ir consolidando cosas más grandes, con la finalidad de que en un mediano plazo, estamos hablando de que para una empresa verdaderamente te deje ya resultados interesantes, son de 10 a 15 años, ¿no? Entonces, no hay que desesperarnos, hay que ser pacientes, algo que también a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Somos muchos de corto plazo, entonces hay que ser pacientes. La vida hay que disfrutarla, hay que tener un negocio que uno se divierte en él, y yo creo que eso es lo que nos llevará a verdaderamente tener resultados diferentes. Entonces también de repente ahí, pues muchas aguas, ¿no? Los retos o los obstáculos que debemos de vencer no solo están allá afuera, en el exterior, en el mercado laboral, sino también a nivel cultural, a nivel de nuestro país. Hay que tener en cuenta esto cuando nos acerquemos a emplear, cuando también nos acerquemos a crear red, ¿no? Y definitivamente reconocer que el contexto en el que estamos representa retos muy diversos, así como, bueno, obviamente también los que uno mismo trae arrastrando, ¿no? Este tipo de indisciplinas que luego pueden ser elementos detonadores de un cataclismo empresarial en nuestra iniciativa. Entonces, pues bueno, tener como muchísimo el ojo bien puesto también en esto. Hay que estar muy, muy, muy alertas. Y también, ¿cuál sería un poco? Hay algunos amigos de facultades o de carreras de ingeniería que nos escuchan y que de repente traen mucho también esta cosquilla de decir, bueno, tengo una cuestión tecnológica interesante. ¿A dónde me acerco? Es decir, ¿me acerco también a alguna empresa a tratar de vender mi emprendimiento? ¿O mejor lo patento o no lo patento? ¿Qué hago con estas cosas, por ejemplo, Edgar? Fíjate que los proyectos de los alumnos de ingeniería son súper interesantes, pero yo creo que también nos falta mucho la cultura de la propiedad intelectual aquí en México. Okay. Somos de los países que menos registros de patentes tenemos en el mundo, ¿no? Y definitivamente creo que esto es pues porque no lo trabajamos con nuestros estudiantes. Se generan cosas bien interesantes y a veces pierden, o alguien más que es muy buzo le eche el ojo y bueno, claro, lo crean, ¿no? Exacto, ¿no? Y se pierde. Y yo creo que lo interesante es que estos estudiantes se puedan acercar a una incubadora de empresas, okay, a un programa de gestión de negocios, pero sobre todo, si vas a patentar algo, si vas a hacer todo su esfuerzo, que sepas que es porque verdaderamente vale la pena, ¿no? O sea, a veces tú puedes revisar las patentes que hay, cientos de patentes registradas, y muchos no tienen forma de hacerse negocio, operar, ¿no? Claro, o de operar, claro. O sea, tú patentaste algo pues por patentar y por cumplir con un requisito. Pero lo interesante de una patente o de un proyecto de estos del área tecnológica es cómo podemos trabajar un modelo de negocios o cómo esto se puede convertir en un negocio, en una empresa que genere verdaderamente pues un beneficio. Económico, pero también en empleos, en recaudación fiscal, y eso será muy interesante. Otro super tip para nuestros estudiantes de ingeniería es que son muy buenos en la parte técnica, en la parte de estructuras, pero la parte de negocios a veces son áreas de oportunidad que tienen. ¿Por qué no pensar en hacer equipos? ¿Me explico? ¿Por qué no hacer equipos con estudiantes de la licenciatura? ¿Por qué no hacer equipos multidisciplinarios? Y entonces ahora sí vamos a crear equipos bien interesantes que pueden ir haciendo proyectos más valiosos. Pero mucho ojo, esos equipos, como les comentaba, y para ir cerrando, decía que en un inicio yo mi proyecto lo hice con mis amigos, ¿no? Con mis cuates. Pero eso no necesariamente es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando el dinero está de por medio, no importa que sean familiares, no importa que sean amigos, mejores cuates, ahí como que el dinero te gana, te lleva, pues porque tú tienes necesidades, ¿no? Comer, pagar renta tal vez, salir, lo que sea. Entonces el equipo, si vas a hacer un equipo, piensa que la persona con la que vas a asociarte está generando un valor al equipo, ¿no? Porque de otra forma, pues hacer equipo con amigos o cuates es simple y sencillamente por la confianza, por no aventarme solo, ¿no? Esas son mis mejores recomendaciones. Muy bien, callejeros, no se vayan.